Radio 8 de Octubre. Radio 8 de Octubre. Ese colonialismo no ha acabado. Por eso esta lucha es tan dura. Y hay un aparato del Estado al servicio de esto. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. Cuando hay resistencia, entonces surge lo que es la represión, la persecución, el encarcelamiento de mucha gente por defender sus derechos. Compartimos un ideal, que es la vida digna. Reconocer que estamos en la misma sintonía, que estamos luchando por el derecho a existir como queremos existir. La lucha continúa, la resistencia está firme más que nunca y también en otros pueblos estamos con ellos porque nos dan mucha fuerza y coraje para seguir adelante. La conciencia es la que nos va a ayudar a unirnos siempre. Tenemos que seguir esa liberación de la Madre Tierra, que cada rincón del mundo sea un punto de liberación de la Madre Tierra. Vamos a seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Bienvenidas, bienvenidas todas las personas que nos están sintonizando. Esto que suena es un programa más de Radio 8 de Octubre. Hoy es jueves 27 de noviembre del año 2025. Y ahora sí, María, ya entramos en cuenta regresiva de lo que van los programas de este año. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan, que nos sintonizan en esta mañana fría, soleada. Una condición bastante común en estos tiempos del año, ya cuando estamos empezando a recibir pues eso que le llaman los vientos alisios acá en la zona del Valle Central, pero que impactan pues a todo el territorio de este lugar que han nombrado como Costa Rica y que nos anuncia que pues se acerca ya el fin del año, pues. Y pues Vero, ya como dices, llegando al final de esta temporada 2025, nos quedan escasos dos programas nada más, pero como siempre, con toda la actitud y todo el deseo de seguir compartiendo comunicaciones que nos escuchan en otros medios de comunicación, en estas frecuencias radiales, que por cierto es urgente también que empecemos a reflexionar qué se hace en este país con las frecuencias radiales y que ya en unos minutos vamos a compartir lo que pensamos desde Radio 8 de Octubre de esta situación. Pero antes, Vero, queremos saludar a toda nuestra audiencia, no solamente acá en Costa Rica, sino en otros territorios. Así es, María, saludamos a todas las personas que nos están sintonizando en vivo por 101.9 FM de Radio U. Ahorita al ser las 8 de la mañana acá en este territorio que llaman Costa Rica, pero también mandamos saludos a quienes nos están escuchando por la 870 en amplitud modulada en horas de la noche, a quienes nos están escuchando por las diferentes radios comunitarias que nos retransmiten, especialmente allá un saludo muy grande a la gente de la radio Guarajambala en Honduras, La Voz Lenca, las radios comunitarias del Copín, también a quienes nos están sintonizando por medio de las plataformas de las radios, de la radio narcofeminista y antiespecista Radio La Zarzamora. Un gran saludote a quienes nos sintonizan por Radio Cósmica Libre, a quienes nos sintonizan por Underground Radio. ¿Cuál más, María? ¿Se me queda por ahí? Radio Curruf también se nos queda y Disonancias Radio, una más al norte de Costa Rica y otra bien al sur también de este territorio. Así que un saludo para la gente que nos escucha al norte, al sur, al este y al oeste, a lo largo y ancho de este planeta, Vero. Y bueno, también saludamos a quienes nos sintonizan por nuestra página web, radio8.org. Ahí pues intentamos llevar el registro de todos nuestros programas, ¿verdad? Entonces, si usted no le da tiempo de escuchar este programa completo o tiene interés de lo que hablamos la semana pasada o la antepasada, bueno, ahí tenemos muchísimo contenido también durante estos meses que estaremos fuera por el cambio de año. Bueno, ahí usted puede, si nos extraña, escuchar programas anteriores. Y tenemos nuestras páginas web. Tenemos nuestra página web en Instagram, radio8deoctubre.org. También estamos en Facebook como Radio 8 de Octubre Costa Rica. Y tenemos nuestro correo electrónico, radio8deoctubre@gmail.com. Y bueno, lo importante de todos estos correos electrónicos y páginas web que tenemos es que siempre estamos compartiendo información de medios libres, y durante todos estos meses que también estaremos fuera un par de meses, ahí usted puede seguirnos porque seguiremos compartiendo contenido. Bueno, Ero, y también queremos saludar muy fraternalmente a las queridas personas radioescuchas, porque sí, en pleno año 2025, habemos muchísimas personas que escuchamos radio, que disfrutamos de la radio, que nos consideramos incluso radialistas. Y es que hoy iniciaremos hablando de por qué en Radio 8 de Octubre nos oponemos a la subasta de frecuencias, es decir, nos oponemos a la subasta de la vida misma, donde gana el que tiene más plata, donde se aprisionan en jaulas de oro las frecuencias radiales que por su naturaleza deberían de volar libres por el viento. Pero comencemos por el principio, por el inicio. Así es, María, y es que es muy importante en estos tiempos. Más adelante pues le explicaremos a detalle a nuestros radioescuchas que de pronto nos oyen de otras fronteras, ¿verdad?, y no entienden por qué hoy vamos a empezar hablando de las frecuencias de radio. ¿Cómo se administra el espectro radioeléctrico? ¿Por dónde es que viajan las frecuencias? Y dado que nadie puede ser dueño de este espectro, de la atmósfera donde se desplazan las ondas electromagnéticas de la radio y la televisión, entonces, por ese motivo, nadie podría prohibir o restringir su uso. Y es que, para ponerlo en español, el espectro radioeléctrico es un bien común que vuela por el aire. Intentar apoderarse de él es como que alguien quiera ser dueño del aire, y hasta donde nosotras sabemos, eso no se puede. Lo que hacen los estados es administrar el acceso a esas frecuencias, María. Y es que debemos entender que el espectro radioeléctrico, por donde viajan las frecuencias de radio y de televisión, son un bien público, un bien común, un bien social, y como tal debe ser atendido, tratado y administrado, ya que este bien público, este bien común, permite ejercer el derecho a la comunicación y el derecho a la información, dos pilares en los contratos sociales de los pueblos. La distribución de las frecuencias es una tarea de carácter social que da contenido y sentido a las democracias, y como tal no puede ser tratada como una simple mercancía, sino como un algo común que nos pertenece y debe beneficiar a todas, todes y todos por igual. Debe permitir el diálogo y la discusión de diferentes sectores, colectividades y todas las personas que pues somos parte de esta sociedad. María, ubiquémonos para quienes dicen de qué están hablando estas dos muchachas. Bueno, nos vamos a ubicar en la Costa Rica de este momento, en el mes de noviembre del año 2025. Para las personas radioescuchas que nos sintonizan fuera de estas fronteras, les contamos que la situación con el acceso democrático a la comunicación en este territorio siempre ha sido muy complejo. Desde hace muchísimos años, el espectro ha estado al servicio de las cadenas de comunicación, que han pagado poquísimo de sus ganancias por hacer uso de este bien público, como decía María. Ellos y ellas lucran con la comunicación, pero también manipulan a la gente con el uso de este espectro. Y si bien es cierto que dentro de este mismo ecosistema también conviven un montón de radios locales chiquititas, la realidad es que no hay una verdadera democratización del acceso a las frecuencias. Y este es un tema antiguo que debe ser discutido ampliamente por todos los sectores sociales. Desde hace muchos años, diferentes organizaciones, personas individuales, colectivos, han impulsado propuestas para arreglar esta desigualdad en el uso del espectro, pero muy pocas personas y organizaciones han querido darle importancia a algo tan vital como el acceso a la comunicación. Para el poder político y económico, el mejor negocio ha sido dejarle este bien común a las grandes empresas, lucrando como lo venían haciendo, y no abrir espacios para que los medios locales o radios comunitarias, puedan transitar y transmitir las voces del pueblo, María. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? A falta de compromiso y voluntad por democratizar el espectro, aparecen personajes como este innombrable presidente de este país, camuflado por su tel, que bajo la consigna típica de los matones de sálvese quien pueda y de aplastaré a mis enemigos, proponen subastar el espectro radioeléctrico a precios impagables por cualquier mortal. Y así decidieron subastar el acceso de los medios de comunicación al mejor postor, literalmente. ¿Quiénes pudieron concursar? Pues sorpresa, únicamente las grandes cadenas de comunicación que vienen lucrando con el espectro radioeléctrico desde hace décadas y que en este pequeño territorio son contadas con los dedos de la mano. Y bueno, esto resolvió u ordenó, entre comillas, como diría el presidente, algo. En definitiva, no. ¿Qué pasó? ¿Se privilegió a las grandes empresas? En definitiva, sí. ¿Quedaron por fuera un montón de empresas nacionales chiquititas? Pues también. Este proceso actualmente se acaba de congelar el día de ayer por las denuncias interpuestas en la Sala Constitucional que ahora va a analizar esta subasta. Pero de esto es importante rescatar que muchísima gente en Costa Rica entonces decidió salir a hablar sobre la comunicación. Eso es algo importantísimo y nos dimos cuenta muchas personas que es muy importante que vuelen libres las voces por los aires. Casi nadie quiere que se reasignen las frecuencias radiales y televisivas como una moneda de cambio, como una mercancía en que se negocian los intereses y que mucha gente no está de acuerdo en cómo quiere resolver esta situación el gobierno, ¿verdad? A la hora de que estamos viviendo esta situación, pues bueno, es un tema que está sobre la mesa de muchísimas casas, de muchísimas personas, de muchísimas familias, y eso es bueno porque nos permite hablar sobre otras propuestas, María. Sí, Vero, y es que pues esta asignación de frecuencias es una tarea social, tiene un fin democrático, el permitir el derecho a la comunicación, por lo que no puede ni debe ser tratada como una mercancía para enriquecer ni concentrar el poder mediático en las manos de los poderosos capitales. Es algo muy similar que la discusión de la concentración de la tierra. Si solo los grandes capitales concentran la tierra, entonces ¿dónde quedamos los pueblos? ¿A dónde nos metemos? ¿Dónde vivimos? Bueno, sucede igual con el espectro radioeléctrico. Si solo los grandes concentran el acceso al aire, a ese gran territorio que es el aire, pues entonces, ¿dónde van a quedar estas voces como las nuestras, que mostramos otras realidades diferentes, que proponemos otras informaciones distintas, que no nunca usted va a poder escuchar en un medio corporativo grande? Porque también hay que ser claros y hay que empezar a desmantelar ese mito de que todos los medios de comunicación son objetivos. Eso es pues un invento que se ha hecho muy conveniente para precisamente las empresas de comunicación, porque ellas no son objetivas, también se mueven por intereses de su sector y de su pues de su gran poder económico también. Así es, María, hacer una subasta para distribuir un bien común es la manera más injusta y antidemocrática y monopolizante que pueda haber. ¿Y qué es lo que se hace? Se reducen las diversidades de voces, como vos decís, a quién tiene dinero, a quién puede hablar y quién finge ser objetivo, y reducimos la diversidad de opiniones que puedan existir en los territorios. Hablar de comunicación es hablar de decisiones políticas, de cómo nos organizamos como sociedad. Siempre nos han hecho creer que es un tema muy técnico, ¿verdad? Son aspectos muy técnicos que solo los expertos entienden. Y bueno, algo bueno de lo que está sucediendo hoy es que descubrimos que todos y todas tenemos la posibilidad de opinar sobre cómo se administra la comunicación en nuestro país. Porque no puede existir democracia sin pluralidad de voces que participen. No puede haber democracia cuando hay concentración de poder mediático en pocas manos, y mucho menos si esas manos son autoritarias y aliadas a los proyectos autoritarios que tanto están destruyendo a los pueblos alrededor del mundo el día de hoy. ¿Y por qué decimos que el acceso a tener una frecuencia es democracia? Bueno, porque una frecuencia permite demandar, exigir, denunciar, procesar, alzar la voz a los de los sectores populares para enfrentar las injusticias y los abusos que los gobernantes ejercen en sus agendas de extracción y explotación. Porque podemos escuchar la música que nos gusta, no la que nos defina el internet o en un algoritmo. Porque podemos escuchar historias, podemos escuchar deportes, entrevistas, activar la memoria. Podemos construir otros modelos de vida diferentes a los que nos ofrecen pues el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo. La comunicación nos activa socialmente. Eso es hacer democracia, no solo salir a votar cada 4 años, que pues es parte de esta sociedad, pero poder decidir sobre ella, perdón, es muy importante. Decidir sobre lo que sucede en nuestras vidas como pueblos es fundamental para la democracia y pasa también por la comunicación, porque si el pueblo no habla, las dictaduras se imponen, dice una buena amiga de esta Centroamérica. Otro elemento que nos parece muy importante es desterrar la idea de que no existe otra opción. Como si esta mala propuesta de la subasta fuera la única que existe. Esa o ninguna. Justo en un ejercicio democrático, en realidad podríamos imaginar y construir otras posibilidades de democratizar verdaderamente el acceso al espectro radioeléctrico. Es más, ya existen en otras sociedades, en otros países, una administración distinta de la asignación de frecuencias de manera mucho más democrática. Por ejemplo, asignando una parte del espectro a 3 sectores centrales de la sociedad, entiéndase el Estado, los privados y las comunidades. Hay países, radioescuchas, que ya decidieron que lo más justo y democrático es asignar un 33% para radios y teles del Estado, otro 33% al espectro de privados y un 33% al espectro de radios y televisoras comunitarias, así como lo oye y lo escucha, comunitarias. En el mundo, más allá de Paso Canoas o de Peñas Blancas, existen otras geografías que ya resolvieron esto de una manera más sabia, dándole un pedacito igual del pastel a todos los invitados a la fiesta. Algo que nos preocupa y nos entristece es que en Costa Rica esta discusión no tuvo ni cabida ni arranque. Eso de darle un pedacito al Estado, un pedacito a las empresas y otro pedacito al pueblo jamás se planteó como una solución a este conflicto de intereses, sino que se hizo de la manera más antidemocrática, mercantil, injusta y desigual posible. Porque no se puede resolver como un pleito de barras de fútbol el acceso a la comunicación de un país. Tenemos que imaginar y luchar por posibilidades más allá de lo que los malos gobiernos y sus malos enemigos nos plantean. Aquí no es la competencia, el mercado o el dinero lo que debe primar, sino es el derecho, la comunicación y la información. La democracia. En Radio 8 de Octubre les invitamos a dejar de creer que la libertad de empresas es libertad de expresión. que la democracia se reduce a las opciones que el poder nos da y comenzamos a exigir lo que por tanto tiempo se nos ha negado, que es el derecho a existir, construir y decidir con nuestra voz, con nuestros intereses, con nuestros modelos de vida, con nuestras prácticas populares y democratizantes. Si dejáramos de competir para realmente empezar a tejer relaciones de cooperación, quizá el mundo sería más distinto. Y en el fondo no estamos hablando de frecuencias, sino es que estamos hablando de comunicación, de libertad, de diversidad, de autonomía, de democracia, como pilares de la convivencia social. Vámonos con música. Vamos a escuchar a Manica y Manic B y Bungalow Dub Segundo, y esta canción que se llama Medios Libres, episodio 08, y forma parte de la serie Videoclip y Discurso. Vienen por nosotros, nosotros. Vamos a defender lo que hemos construido, y que lo estamos demostrándole al pueblo de México y al mundo, que somos nosotros los que estamos construyendo, mujeres y hombres. Peyento veni el yinta yin yuke, peyento veni el yinta yin yuke, peyento veni el yinta yin yuke, peita ne wento ay, kakelu ay tayin, peyento veni el yinta yin yuke, peyento veni el yinta yin yuke, peyento veni el yinta yin yuke, peita ne wento ay, kakelu ay tayin. Medios libres alternativos se la juegan, periodistas independientes que se arriesgan. Son tiempos difíciles y se trata de informar, denunciar, sacar a la luz la verdad. Cámaras rotas, levantones y golpizas, puedes sacar por difundir esas noticias. En un país donde el miedo es rigor, no te intimidas al poder, el pueblo aprecia tu valor. Cuéntame, urge saber qué es lo que pasa. Independientes que se arriesgan. Son tiempos difíciles y se trata de informar, denunciar, sacar a la luz la verdad. Cámaras rotas, levantones y golpizas, puedes sacar por difundir esas noticias. En un país donde el miedo es rigor, no te intimidas al poder, el pueblo aprecia tu valor. Peyentu veni el yinta yin yuke, feita ne wentu al, kakelu al tayin. Cuéntame, urge saber qué es lo que pasa. Cuéntame, ellos fomentan confusión, no les creo nada. Muéstrame, tú que te acercas más y más. Pues respetar nuestra historia y nuestra cultura es crecer con dignidad hacia todos los pueblos del mundo. Porque hay veces los hombres, ¿qué es lo que está sucediendo? Solo hombres se unen, como dicen, se organizan, hacer consejo indígena, o patronato, como le digan, y no quieren que una mujer se organice. Le dejan aquel punto más bajito, y así la mujer se jala, dice, ah, pues es que yo no puedo servir en este servicio, yo no puedo servir de patronato, yo no puedo servir de... Pascualita Vázquez, abuelita ancestral del pueblo lenca, del Copín y de las mujeres en lucha del mundo. Que haya una mujer coordinadora que levante la cabeza así como Bertita, que ella levantó su cabeza y estaba defendiendo al pueblo, estaba defendiendo a nivel nacional el territorio. Así es que quisiera que levanten la cabeza alguna compañera y compañera que sea coordinadora, como dice, para defender el territorio, para defender las montañas. Pascualita vive, la lucha sigue. Radio 8 de octubre. En el marco del Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, la Red de Mujeres Rurales, con el acompañamiento de la Asociación Tinamaste, convocó al foro Mujeres del Campo Organizadas, defendiendo la vida, nuestros derechos y los derechos de los pueblos. La actividad se realizó en la Biblioteca Carlos Monge en la Universidad de Costa Rica. El foro tuvo varios momentos. Primero, un homenaje a doña Claudia Rodríguez, una de las mujeres fundadoras de la Red de Mujeres Rurales, que a pesar de su avanzada edad, aún sigue como un roble, contándole sus historias de lucha por defensa del agua en Siquirres a las mujeres más jóvenes de la organización, María. Después de escuchar a doña Claudia y hacerle el homenaje, pues este foro fue dedicado precisamente a doña Claudia. Escuchamos a cuatro compañeras de la Organización de la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica, que ya casi las vamos a ir a escuchar, y después cuatro compañeras comentaron un poco sobre lo expuesto por las mujeres de la red en esta actividad. Bueno, y decir que fue bien bonito ver a doña Claudia, pues estar ahí en este foro. Ella ha sido una gran luchadora y defensora de la naturaleza y pues con toda su fuerza ha intentado pues exponer y desnudar el papel que tienen las empresas piñeras en su territorio, en su zona de Siquirres, en Luisiana de Siquirres específicamente, que pues ya hace unos cuantos años atrás, pues esta zona de Siquirres tuvo pues una situación bastante grave con el acueducto rural, pues una piñera contaminó el acueducto y pues toda la instalación, y el pueblo de Luisiana de Siquirres tuvo que enfrentarse a la piñera para exigirle que a la piñera y al Estado que resolvieran la situación. Por muchos años también pasaron los camiones cisterna a dejar agua en Luisiana de Siquirres porque el acueducto estaba contaminado por los agrotóxicos de las piñeras, y bueno, doña Claudia siempre cuenta cómo fue y cómo era la dificultad de poder jalar agua con estos camiones cisternas por tanto tiempo y lo que eso implicaba para no solamente para las mujeres, sino para la familia en general, ¿verdad? Porque además, pues esta tarea de jalar el agua le correspondió siempre a las mujeres, porque los hombres de la comunidad se iban a trabajar desde la madrugada y el camión cisterna pasaba en las mañanas y era a las mujeres, a los niños, a los que les tocaba recoger el agua del camión cisterna. Y doña Claudia siempre cuenta cómo era tan difícil vivir de esta forma, porque además el camión cisterna no llevaba precisamente el agua más potable de la zona, sino que incluso muchas veces se denunció ver a los camiones cisterna llenar el camión de agua de los mismos ríos que estaban contaminados por la piñera. También se denunció pues que el agua llegaba muy turbia, llegaba muy sucia, en fin, fue un problema muy grande en esta zona de Siquirres, y doña Claudia de la Red de Mujeres Rurales tuvo un papel muy importante y muy protagónico para que finalmente el Estado y la empresa se hicieran cargo de esta situación en Luisiana de Siquirres y finalmente construyeron un acueducto nuevo para abastecer de agua. Pero Vero, la situación de las mujeres en estas zonas piñeras pues sigue siendo desastrosa, ¿verdad? Es un problema bastante grande de contaminación de aguas, del aire también, de los suelos, y ni hablar pues del avance de las piñeras en esta zona. Así es, María. Y bueno, no podríamos saber todo esto si no fuera gracias a la voz y la palabra de las mujeres del campo que se organizan y que exponen, ¿verdad?, toda la situación a la que pues han tenido que sobrevivir a lo largo de todos estos años, a otras compañeras con el afán de generar organización, articulación y lucha entre ellas. Vamos a escuchar a justamente las compañeras de la organización, primero a Rubiela Güera Abrejo, indígena Noe de Sixaola, con la exposición de las mujeres Noe en la zona transfronteriza de Sixaola, y luego vamos a escuchar a Damaris Badilla Vargas, campesina del Pilar de Cajón de Pérez Celedón. Ellas nos hablan cómo viven las mujeres la violencia de género. Buenos días, soy de... Bueno, vamos a hablar un poco. El título que puse de mi exposición es De las mujeres Noe de la zona transfronteriza de Sixaola. La parte donde hoy estamos, la población Noe, era la parte de Costa Rica, cuando en 1941 se fijaron los límites que hoy conocemos. Hubo un territorio que quedaron del lado panameño. O sea, nuestros antepasados nacieron en Costa Rica, pero ese territorio dejó de ser de Costa Rica. Estamos como pueblo ahí desde antes que estuviera la frontera. En las plantaciones bananeras, los indígenas de mi pueblo hacen los trabajos más duros y los más antihigiénicos, y les pagan los salarios más bajos. Hasta hace poco se nos consideró a todos extranjeros. No se nos atendió al seguro social. A las mujeres embarazadas se les montaba en una ambulancia y se les llevaban a parir al lado panameño. Como pueblo Noe seguimos siendo discriminados y muchos nos siguen considerando extranjeros, aunque seamos ticos. El trabajo sigue siendo irregular y muchos tienen que estar buscando en hoy día. Muchos niños no han tenido beca porque se les considera extranjeros. Como pueblo tenemos territorio, pero como pueblo no tenemos territorio, pero tenemos una lengua y la hablamos, Novere. Mi mamá habla Novere en la familia y la entendemos, yo la entiendo, pero no la hablo como ella. Ante el proceso de celebración pasamos muchas discriminaciones. Como pueblo somos más de 10.000 personas indígenas viviendo en Costa Rica, frontera con Panamá, y para ese entonces no complicaba tener atenciones médicas, trabajo, pero todos teníamos documentos nacionales. Todos no teníamos documentos nacionales y nos consideraban panameños, aunque viviéramos en Costa Rica. La atención médica, cuando íbamos las mujeres a atender a los niños, nos negaban la cita médica por discriminación. Se nos discriminaba y nos violentaban verbalmente. A las mujeres indígenas se les dificulta obtener un trabajo por no tener papeles legales. Durante mucho tiempo se nos perseguía por no tener papeles. Lara, Se logró la documentación como personas ciudadanas ticas. Como pueblo seguimos un largo proceso. Se unieron tres organizaciones indígenas para luchar por la cédula en Costa Rica. Contamos con el apoyo de organizaciones de un proyecto de la Universidad de Costa Rica. Se hicieron viajes hacia San José para presentar a la Asamblea Legislativa y para hablar con las personas del gobierno anterior para hablar de nuestros derechos como pueblos indígenas para obtener nuestra documentación. La universidad y el Frente Amplio mueve a los medios de comunicación y ponen el tema de la agenda política. Eso abrió la posibilidad. Se nos hizo larga la espera porque no teníamos respuesta del gobierno. Y nos unimos con varias organizaciones de San José que apoyan al pueblo indígena, así tuvimos mucho tiempo yendo a presionar a los políticos, luchando por nuestros derechos, hasta que se aprobó la cedulación en el 2014. Vamos a hablar un poco de la huelga que transcurrió en Sixaola con los pueblos indígenas, los trabajadores. La huelga, los trabajadores de la empresa del Monte, en el año 2015, más de 400 trabajadores empezaron una huelga. Y con la empresa del Monte, por despido. Con la empresa del Monte. Ellos despidiendo injustificadamente, y no hubo liquidación. Ellos han tratado de pagar abogados para pelear el caso que lleva más de 10 años hasta la fecha de hoy y no se ha conseguido ningún acuerdo de parte de la empresa. Más de 400 trabajadores han buscado trabajo en otras empresas, otras plataneras, ya que exigen el desalojo para ellos, tratando de sostener a la familia día a día. Las empresas lo que quieren es desalojar de sus casas y no tienen ni dónde ir. La mayoría de las mujeres indígenas no tienen ingresos económicos por falta de empleo. Y algunas no pueden estudiar por el machismo de los hombres. Y también reciben violencia, tanto en la familia como violencias en las instituciones. Las mujeres indígenas es un gran porcentaje que no hablan bien el castellano. Las instituciones irrespetan nuestra condición de pueblos originarios, que tienen una lengua y en muchos casos nos atienden mal, porque no nos podemos comunicar en sí misma la lengua. Las instituciones deberían atendernos en nuestra propia lengua. Actualmente estamos luchando por obtener nuestro territorio indígena, viajando hacia San José a la Asamblea Legislativa con varios líderes indígenas y con el apoyo de la red de la Universidad de Costa Rica, pero no hemos obtenido respuesta del parte del gobierno hasta hoy. Bueno, sería eso. Muchas gracias por escuchar. Buenos días, a mí me toca la parte de la violencia de las mujeres. Una de las violencias más comunes que tenemos las mujeres del campo y de otros territorios, no tener acceso a la tierra. Dice porque todas están acaparadas en manos de empresarios y finqueros. Dos, porque si las familias tienen fincas, están a nombre de los hombres y las pocas y las mujeres no pueden sembrar. Las pocas mujeres que siembran la tierra, en ocasiones hasta los mismos maridos le destruyen sus cultivos y las que logran tener sus cosechas cuando las quieren vender no son bien pagadas por el hecho de ser mujeres del campo, y nadie valora ese trabajo que ellas están haciendo tan valioso. Y hablamos también de la violencia física y psicológica. La violencia física, en muchas ocasiones la violencia la psicológica es muy fuerte por parte del Estado, iglesias, parejas, hijos y más familiares que quieren controlar las vidas y cuerpos de las mujeres. Por ejemplo, nos controlan cómo nos vestimos, si salimos, con quién salimos, qué hacemos, entre otras cosas. La violencia física. La violencia física también se da muchas en el campo. Muchas mujeres y niños son golpeadas, y niñas son golpeadas y hasta asesinadas por sus propias parejas. Estos casos suceden más en los campos y territorios. Puede ser porque muchas mujeres no conocen de sus derechos por falta de información, otras también por miedo o vergüenza. Pero esto es preocupante porque en los últimos años tenemos una cifra más elevada de mujeres víctimas de violencia y femicidios. Mientras que el presidente se burla de las mujeres en público, lo único que está haciendo es darle más alas a esos machos agresores y asesinos. Otro problema que tenemos, que culpabilizan a las mujeres, a las mamás, a las tías, a las abuelas, cuando las niñas y jóvenes tienen relaciones impropias, mientras que por otro lado el gobierno cierra los programas de educación sexual. Tenemos el problema de las mujeres adultas mayores. Las adultas mayores también están expuestas a violencias. No les dan tierra para sembrar porque creen que no son capaces. Pero por otro lado, las encargan con trabajos. Por ejemplo, tienen que cuidar a sus nietos y a otras personas de su familia. Les encargan trabajos en las casas. Muchas son víctimas de sus propios hijos, nietos y esposos. Con el cuento que como son mayores tienen que estar encerradas en sus casas y no precisamente descansando, es trabajando. Y si hablamos de la salud, con estos recortes de presupuesto de la caja, ya no tenemos médicos en los EBAIS. Si antes teníamos uno, dos médicos, ahora solo hay, cuando teníamos dos, ahora solamente llega un médico al EBAIS. Entonces muchas personas y mayores no están siendo atendidas. También no hay muchos tratamientos, hay tratamientos que no están en la caja y tienen que comprarlos, y muchos no pueden comprarlos porque sus precios son muy elevados. Y bueno, seguimos en Radio 8 de Octubre. Estábamos escuchando a la compañera Rubiela Guerra Abrego. Ella es una mujer del pueblo originario Nove de Sixaola y nos comentaba un poco, pues, cómo es el papel de las mujeres Nove en la zona transfronteriza de Sixaola. Y también después escuchamos a Damaris Padilla. Ella es una mujer campesina de Pilar de Cajón de Pérez Celedón y nos comentaba cómo viven las mujeres del campo la violencia de género. Y bueno, esto es parte del foro que convocó la Red de Mujeres Rurales con el acompañamiento de la Asociación Tinamaste. El foro se tituló Mujeres del Campo Organizadas Defendiendo la Vida, Nuestros Derechos y los Derechos de los Pueblos. Esto en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el ahora se le llama 25N, el 20, que es precisamente en el marco de esta celebración, donde miles, millones de mujeres salimos a las calles alrededor del mundo para pues exigir que se detenga las diferentes violencias contra las mujeres. Ahora vamos a escuchar a Orfa. Orfa también es parte de la Red de Mujeres Rurales, ella es otra de las compañeras fundadoras de esta organización. Orfa tiene muchísimos años también de estar luchando por defender los derechos de las mujeres en la zona norte de este territorio que han nombrado Costa Rica. Así que vamos a escuchar lo que nos tiene que contar Orfa Dalila Condega Pérez de Santa Rosa de Pocosol. Ella presenta su exposición que tituló como Mujeres en Defensa de la Organización y las Actividades Colectivas. Escuchemos a Orfa. Bueno, mi tema es Mujeres en Defensa de la Organización y la Actividad Colectiva. La Red de Mujeres Rurales es una organización de mujeres rurales e indígenas que está formada a nivel nacional con mujeres de diferentes partes del país. Es una organización única, esta que nos permite defender y atender los derechos de las mujeres. Hemos venido trabajando en todas las regiones del país, donde se ha trabajado con una agenda, lo que es incidencia política, fortalecimiento organizativo y el eje económico productivo. Para nosotras, la situación económica de las mujeres rurales es preocupante porque nos presentamos a muchos desafíos limitados, como ese del acceso a los servicios, y lo veíamos en la presentación: servicio a la salud, servicio al crédito y servicio a la educación. El trabajo sobrecarga para las mujeres, se sobrecarga para nosotras las mujeres. Se registra como mujeres en pobreza cuando no tenemos un ingreso propio. En la red nos hemos planteado trabajar el eje económico porque el trabajo que se tiene aislado, como son las semillas, la producción de huevos, los quesos, pollo y muchas otras variedades como plantas medicinales, no se visibiliza en la sociedad y no se reconoce en la economía. Porque para el gobierno no cuenta como economía a la que ellos quieren llamar. Nosotras visualizamos y reconocemos que la economía que trabajamos desde la tierra, aunque la mayoría de mujeres no tenemos tierra propia, el intercambio de semilla y planta en cada actividad o región de la organización se hace un altar que se comparte intercambio, conocimiento, uso de medicina, formas de organización solidarias unas con otras, involucra mujeres nuevas y jóvenes. Hoy la podemos ver, ¿verdad? Que tenemos aquí involucrando más mujeres. Como mujeres tenemos derecho a tener un pago por nuestro trabajo que hacemos, ya que si no se tiene un ingreso, la mayoría somos más controladas y sometidas, incluso aisladas de sus casas también, porque no podemos participar en ninguna de las actividades o formaciones que tengamos. Si no tenemos un ingreso, ¿verdad? Somos más aisladas, yo mencionaba. Vemos que el trabajo que hacemos las mujeres en casa, como cocinar, lavar, cuidar, la educación de los mismos compañeros, es un trabajo que nadie lo reconoce, mucho menos se contabiliza como economía, ni se paga, pero aporta a la economía porque sostiene la vida. Porque gracias a todo ese trabajo que se realiza, los hombres pueden ir a trabajar fuera de casa, los hijos pueden ir a estudiar. Este trabajo sostiene toda la sociedad. Y el trabajo organizativo se plantea propuesta en el trabajo organizativo se plantea propuestas por problema también, porque es un aporte a las mujeres, perdón, en el trabajo organizativo se plantea esta propuesta porque es un aporte de las mujeres. En la red hemos planteado trabajo proyecto colectivo como el de la panadería, porque creemos en esa forma de producción, ya que instituciones del gobierno la ven como pérdida de tiempo, porque para ellas no se le reconoce, sino que reconocen a las microempresarias, a las pymes, a las que viven regalando el trabajo, ingreso que llega a Hacienda para seguir ayudando a los que más tienen y seguir siendo todos corruptos. Hemos luchado y defendido este proyecto colectivo porque cada año que se renueva permiso se hace más difícil, aparece con otros requisitos que a ningún otro establecimiento o proyectos similares existe. Trabajamos en lo colectivo porque no dependemos de un patrón y esto nos da libertad de tomar decisiones en turno que cada una elabora. ¿En qué hora entramos? ¿Qué vendemos? ¿A quién le compramos? ¿Cuándo cerramos? ¿Qué hacemos en nuestro local? Y esta forma de trabajo nos plantea también llegar a otras regiones. Hoy lo estamos haciendo en Chile, pero esto que hacemos así se plantea también llegar a otras regiones. Claro, para nosotros podemos plantearlo así, pero no ha sido fácil, porque si no hay plata efectivo, hay presión de las familias. ¿Qué vas a ir a hacer ahí? ¿Qué, si no traes nada para llevar dinero a la casa? Incluso mujeres han dejado proyectos, se van, trabajan en la piñera, ganan un salario, pero ¿quién queda en casa? Mujeres cuidando otro hijo de las mismas y reciben un salario todavía mínimo de lo que se gana en una piñera. Y ellas lo hacen para poder tener un ingreso y alimento en la familia. Pero cuando las mujeres entendemos que solo si nos organizamos, tenemos conocimiento y experiencia, se puede seguir aportando a la economía colectiva, porque nos ayudamos mutuamente y podemos generar ingreso de lo que producimos y de lo que tenemos, y así podemos tener más control propio las mujeres de decidir con más efectividad. Solamente organizadas, ¿verdad?, podemos aportarle a lo colectivo, porque la sociedad siempre nos anhila a decir trabajen microempresaria, trabajen individual, los quiere dividir, pero eso cuesta, pero ahí estamos y estamos apuntándole a otras regiones por medio de la organización de la Red de Mujeres Rurales. Muchas gracias. Estamos en Radio 8 de Octubre y bueno, estábamos escuchando el día de hoy, compartiéndoles las palabras de compañeras de la Red de Mujeres Rurales que se hicieron, pues que organizaron un foro de conversación, de diálogo acerca de las luchas y también las resistencias que viven las mujeres en el campo. Siempre acá, pues en Radio 8 de Octubre hablamos de lo importante que es romper con esta visión, ¿verdad?, que tenemos en Costa Rica, no solo de Costa Rica en sí mismo, sino de tras de eso la gran área metropolitana, las ciudades como las únicas regiones que existen en el país, ¿verdad? Justamente en la discusión sobre esta que teníamos al inicio del espectro radio radioeléctrico, de democratizar el espectro radioeléctrico, es un poco lo que se plantea la necesidad y la existencia de un montón de radios en diferentes regiones del país que también cuentan, expresan, comunican las vivencias que se llevan en todos los lados, en el campo de Costa Rica, ¿verdad? Y porque es importante poner sobre la mesa todo esto, bien es justo lo que hacen las mujeres de la red de mujeres rurales, donde pues hablan de las violencias que se viven no solo aquí en San José o que se viven en las ciudades, sino que se viven históricamente en el campo, María. Sí, Vero, y bueno, también algo que quería subrayar de la exposición, bueno, que un poco lo trabaja más profundamente Orfa en su exposición, pero que es parte de esos ejes transversales de la Red de Mujeres Rurales, y es la importancia del trabajo colectivo y cómo, bueno, ellas allá en Santa Rosa de Pocosol, allá en la zona norte, ellas tienen una panadería que la trabajan de manera colectiva entre varios mujeres, y Orfa, bueno, entre un poco indignación y un poco la risa, ¿verdad?, cuenta cómo el Estado no entiende esa forma de trabajo que ellas tienen en la panadería, y llegan cada vez que llegan, pues, funcionarios de diferentes instituciones del Estado a pedirles diferentes papeles, cuentas, cosas, ¿verdad?, que el Estado les exige para trabajar. Realmente no comprenden cómo funcionan, y que incluso ella dice, Orfa, en su exposición, que siempre llegan pidiéndoles más papeles y más papeles, como si ya no estuvieran ellas en regla, constantemente les están pues acusando de que necesitan más permisos u otros papeles para poder funcionar, y es porque les incomoda verdaderamente este trabajo colectivo que han sostenido durante mucho tiempo las compañeras de la red. Y bueno, eso es algo muy, muy hermoso que están haciendo allá en la zona norte, una muestra de cómo la colectividad trasciende esta forma individual de ver la producción, ¿verdad?, que es lo que nos han impuesto en este territorio que han nombrado Costa Rica, de que para generar un proyecto productivo tiene que ser siempre desde la individualidad, y que lo colectivo no funciona. Bueno, las mujeres de la red de mujeres rurales de la zona norte de Costa Rica demuestran que sí es posible sostener un trabajo colectivo que genera pues un recurso económico para todas, y un recurso igual para todas, obviamente siempre en función de lo que se produzca, ¿no? Ya vamos a terminar esta primera hora de programación. Nos falta todavía la voz de Fanny Reyes Ortiz. Ella es compañera Broran de Térraba, así que no se despegue de Radio 8 de Octubre, porque a partir de las 9 de la mañana vamos a escuchar también a Fanny. Ya volvemos. Es muy importante que las mujeres del mundo reafirmemos nuestro derecho a que los ríos sigan vivos. Reafirmemos nuestro derecho a que los ríos sigan libres. Moira Millán, Huichafe Mapuche, referente del Movimiento de Mujeres Originarias por el Buen Vivir. No solamente los derechos humanos son importantes, el derecho a la vida de todos los elementos, de todas las fuerzas. Nosotros no hablamos ni de elementos vitales ni de recursos. Nosotros hablamos de fuerzas de la vida, porque eso es lo que son, fuerzas de la vida, y la tenemos que salir a defender.